A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Por acá escuchando y oigo una persona en la iglesia que adora a Dios y dice: Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo digo amén. Y especialmente después de este primer sermón en esta mañana, donde fuimos tan ministrados por la presencia del Señor. Y yo no tengo otra cosa que decir que Él es grande. En medio de nuestras circunstancias, cualesquiera que sean ellas, Dios la usa para transformarla en bien. Y hace tiempo escuché en una escuela dominical, por eso es bueno que usted venga al FIS a capacitarse. Yo escuché esto que decía: las adversidades de Satanás, Dios las usa para llevar a cabo sus planes. Gloria a Dios. Y estaba pequeña cuando leí eso en un manual de escuela bíblica de mi mamá. Y le pregunté: ¿pero esto qué quiere decir? Y dijo: que las cosas negativas que el enemigo hace en tu contra, Dios las transforma para que al final resulten en bien para ti. Gloria a Dios. Y él piensa que está haciendo un daño. Y el Señor le dice a él: yo estoy haciendo mi obra. Porque él no puede tocar nada que Dios no le permita. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que aún las hebras de nuestros cabellos están contadas. Y para salir una hebra de su cabello tiene que pedirle permiso a Dios. Aleluya. Dios es soberano. Gloria a Dios. Y es una de mis frases favoritas. Dios es soberano. Él tiene el control del bien y del mal. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no le achaquemos tantos poderes al enemigo, que él es poderoso, pero Dios es todopoderoso y él es grande. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, oh sí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, porque mi Dios es grande. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, oh sí. Y al escuchar, sí, de su amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, oh sí, a ese Jesús que por salvarme vino y en una cruz, oh, Él murió por mí, sufrió. Y ahora tengo que decir: mi corazón entona la canción. Lo digo otra vez, que Él es grande. Cuán grande es Él. Eres muy grande. cuán grande es Él. Es mi corazón que canta, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Oh sí, cuán grande es Él, por los siglos es grande. Cuán grande es Él, oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es de los siglos. Tu Dios es grande, no hay quien sea como Dios, no hay quien sea como Dios. Él tiene poder para sanar, tiene poder para liberarte hoy. Es tu Dios grande, que no te deje en aflicción. Él es grande, Él es grande, Él es grande, Él es grande. Y decimos hoy, oh sí, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, oh, Él es grande, cuán grande es Él. Lo declaro, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh sí, Él es grande, Él es grande, aleluya, aleluya, Él es grande, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria, aleluya, aleluya. Puede sentarse, hermanos, aleluya. Y mi Dios grande está aquí hoy, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y hay un pensamiento que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios, aleluya. Dios es un Dios grande, hermanos, aleluya, gloria a Dios. En el momento que tú lo necesitas, Él te toca, Él habla a tu vida, Él te transforma. Se manifiesta a nosotros a través de Jesucristo. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos. A mí me dio vida en mi enfermedad. Ha dado vida a otros. ¿Y sabe qué? Este es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Es una de las declaraciones de la doctrina cristiana, que Dios es sanador. Aleluya. Creemos en la sanidad divina. Y hay dentro de nuestra declaración de misión, dice que nosotros somos una comunidad sanadora. Y dele la mano a su hermano que está a su lado y diga: comunidad sanadora. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Porque nos hemos dado cuenta que si usted está enfermo del alma, no puede ministrar a otros, no puede ayudar a otros, no puede crecer en el evangelio. No es normal que usted tenga 10, 2, 3, 4 años en la iglesia y haya que estarlo llamando como si es un nuevo creyente. No es normal. Se supone que debemos crecer al punto de que los discípulos del Señor duraron 3 años caminando con Jesús, y a los 3 años, cuando fueron el Señor quitado de ellos, cuando fue el Señor, Pedro entrenó a Pablo, un apóstol que escribió 12 cartas en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Tenía 3 años, soy un bebé, no sé hacer nada, nada más tengo 3 años en la iglesia, pero Pedro entrenó a Pablo, y eso que Pedro hasta había negado a nuestro Señor. Aleluya. Dice que lo entrenó 3 años en el desierto. Aleluya. Y se dedicó a ganar almas. Su primer mensaje, 3,000 almas. El segundo, 5,000 almas. Dios quiere usar tus dones y talentos, pero no estando estático en una queja constante. Necesito, yo quiero, no me ven, no me hacen, no me buscan. Dios quiere que tú crezcas y entiendas que Él es un Dios grande. Aleluya. Aleluya. Y ya comencé a predicar. Pueden buscar en sus Biblias, en Marcos capítulo 5. Tenía otra palabra para hoy. Este mensaje tiene 2 partes. No sé si ustedes después van a querer que yo predique la segunda parte. Aleluya. Gloria a Dios. Yo soy apegada a los fundamentos cristianos, mucho. O sea, las cosas que hacen que el evangelio sea evangelio, que Dios sea Dios, lo que declara su palabra acerca de Dios, yo me apego a eso. Porque si estoy apegada a eso, puede venir cualquier otra gente diciendo, anda Jesucristo por ahí caminando con las batolas y todo, y yo no le voy a creer, porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él viene. Y cuando yo lo venga, yo lo voy a conocer, porque soy su oveja, y las ovejas de Él, cuando Él llama, le conocen. Gloria a Dios, aleluya. A ver cuando el pastor le llama, a ver si usted responde. Si usted conoce la voz de su pastor, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en Marcos capítulo 5. Aleluya. Y el tema de hoy es conquistando tu sanidad. Porque voy a ser obediente a la voz de mi pastor y voy a predicar este tema. Pero el otro mensaje que le tengo que predicar se llama declaración de fe, creemos en la sanidad divina. Que ese se lo voy a dejar para otro domingo. Pero hoy usted va a buscar en su Biblia y se queda así sentado. Aleluya, gloria a Dios. El verso 24, Marcos 5:24. ¿Lo tienen todos? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aleluya. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Sí. Señor, gracias, gracias Padre. Gracias porque tu palabra es vida y es vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, yo te agradezco la oportunidad de exponer tu palabra hoy. Habla a mis hermanos como me has estado hablando a mí y me has estado tocando y conmoviendo con esta palabra, Señor. Padre Santo, que esta palabra haga una marca en el corazón de cada persona aquí hoy presente y que salga aferrada más que nunca en tu palabra y creyendo que tú eres Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Señor, y que cada uno de nosotros procuremos nuestra sanidad del alma y nuestra sanidad física y mental. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me tocó exponer la palabra la semana pasada en la campaña de damas en la iglesia Chequiná de Boca Chica. Y era mujeres que conquistan. Y la primera, si yo le digo a usted, hasta los hombres saben, de una mujer conquistadora, la primera persona que viene a su mente es Débora. ¿Verdad que sí? Y dice, wow, porque Débora fue una jueza en el tiempo que las mujeres no podían ser juezas ni gobernar. Si usted se va a la cultura oriental, todavía hoy en día, en los países musulmanes, el hombre va adelante y la mujer tiene que caminar 5 pasos detrás del hombre. Los muchachos de Jukun que han visto esta cultura saben que la mujer en estas culturas no vale nada prácticamente. Y tiene que andar bien cubierta, solo con sus ojos descubiertos. Imagínense, las mujeres que estamos aquí, levante su mano y dele gracias a Dios porque nació en República Dominicana, o por lo menos en un país donde nosotras nuestro voto cuenta, ¿no? Y veía una película, ¿Siridiana? Siriana. Wow, cómo me dolió tanto esta película, porque el príncipe que supuestamente iba a promover para que la mujer tuviera participación, pues lo mandan a matar así nomás, para dejar el país en ese curantismo, y eso por razones políticas, y eso puede pasar, puede estar pasando, sí o no, pero se trata una realidad de nuestros días. Y yo digo, Señor, pero realmente estas mujeres tenían que ser muy valientes para atreverse a hacer todo lo que tenían que hacer en esos días. Pero comencé el Señor a tratar conmigo, vete al Nuevo Testamento. Si vas a hablar de alguna mujer valiente, tiene que hablar de esta mujer que tuvo 12 años con este flujo de sangre. Yo, Señor, pero ella lo que estaba enferma. Sí, pero fue muy valiente por varias situaciones. Se cumplía en ese tiempo en Israel también, nadie podía tocar a un rabino en público, y más si estaba inmunda. Si usted se va al libro de Éxodo o de Levítico, una mujer que tenía su periodo menstrual, somos adultos aquí, ¿verdad? Era inmunda y tenía que ser separada 7 días, y aún cuando se le quitaba, tenía que pasar 7 días de rito de purificación y lavarse. Todo el que la tocara era inmundo, tenía que pasar 7 días impuro, tenía que bañarse. Imagínense ustedes, las mujeres que sabemos, ¿verdad?, de lavar todas estas cosas. Y por eso en Isaías, cuando habla trapo de inmundicia, usted sabe a qué trapo se refiere. Entonces, cuando usted va a llorar, no diga que usted es un trapo de inmundicia, usted era un trapo de inmundicia. Porque ya usted sabe lo que está diciendo. Era un trapo de lo que usaba la mujer en esos 12 años de flujo de sangre. ¡Wow! Mire a su hermano y dígale, ¡wow! Entonces, esta mujer, imagínese si nosotros, como estudiaba medicina, puedo pensar o puedo deducir que esta mujer probablemente tenía un cáncer uterino, que tenía un sangrado por 12 años. Un cáncer que la iba desgastando. Dice que ella había gastado en médico todo lo que tenía. Lo primero es que ella había reconocido su enfermedad y había acudido a los médicos. Y nosotras como mujeres muchas veces somos las últimas que vamos al médico, porque no atendemos al niño, atendemos al esposo, que los niños estén vacunados, que tengan los libros, que hay que llevarlo al dentista antes del colegio, que esto y que lo otro. Y nosotras vamos deteriorando y descuidando su salud. Y no me diga que no, porque a mí me pasó. Entonces tú piensas que no te puedes enfermar. Como yo tenía los conocimientos de medicina, pensaba que era que tenía que atender a todo el que estaba en la casa enfermo y a mi familia, pero que yo nunca me había visto o no me imaginé nunca en un lecho de cama. Y así encontré personas que me atendieron y me ayudaron en ese momento difícil. Pero también aprendí una lección: el descuido, uno no reconocer que algo está andando mal. Y mi hermana me decía, mi hermana Onanei, me decía, tú ignoraste todas las señales de alerta que tu cuerpo te enviaba y no te atendiste a tiempo. Y esta mujer parece que fue más sabia que yo, porque ella comenzó a buscar médicos. Y parece que era adinerada, porque dice que ella gastó, pagar un médico en la antigüedad eran las personas que tenían dinero, que podían acceder a un servicio de médicos. Imagínense una medicina casi ni andentán prehistórica, ¿verdad?, que se aplicaban muchísimas cosas. No sé si ustedes oyeron hablar que nuestros abuelos usaban sanguijuelas para curar, ¿eh?, que los médicos, los curanderos, llevaban sanguijuelas, que son una especie de serpiente pequeña que vive en el agua, que a la sangre, cuando se te pega a la sangre, ellos usaban esto para curar. No se sabe cuántos tratamientos bárbaros le habían puesto a esta pobre mujer. Otro era el sangrado, que era coger un vaso en el vacío o algo plástico y se le pone sobre la piel y se lava la piel con gran fuerza y dolor. Esos eran de los métodos que conocemos en estos días. Imagínese usted en el tiempo de Cristo, un médico aplicando una cura para un derrame. ¿Cuántas tomas habrá bebido esta pobre mujer? Dice que había sufrido a manos de los médicos. Wow. Estaba así, muy, muy desesperada. Es probable que hubiera sido casada, porque si tenía dinero, tal vez era casada, pero no se menciona al marido por ninguna parte. Porque era inmunda. Esta mujer tal vez la aguantó un mes, pero dos meses o tres le podía dar carta de divorcio. Era fácil deshacerse de nosotros, en esa época. Imagínese, no se menciona a los hijos, porque con un sangrado de 12 años no me imagino que pudiera concebir. Ya probablemente estaba sin dinero y sola y segregada de la sociedad. Estaba no solamente enferma de este azote, sino que probablemente estaba enferma por el rechazo y el abandono y el dolor. Gasté todo, nadie me ha curado. Tal vez un rencor contra los médicos. Estos médicos, abusadores, demonios, mira, han sacado todo. Y sigo igual. Pero ella oyó hablar de Jesús. Gloria a Dios. Oyó de hablar de un rabino. Pero era prohibido tocar un rabino en público, aunque usted estuviera sano, si era mujer. Lo primero que ella tuvo que vencer fue su propio temor. Muchos de nosotros, para tener una sanidad completa, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos enfermos. Lo segundo, vencer nuestro propio temor. Cuando oímos hablar de Jesús, pensamos, pero ¿debo yo entregarme todo a Jesús? Yo me voy a guardar esto, porque si yo perdono a esta persona que me ha herido tanto, esta persona va a sentir que no hizo nada. Yo voy a ser cristiano, pero hasta este punto, ¿le voy a entregar a Jesús solamente esto? Ella dijo no. Y tomó una decisión de ser sana. Para ser sano tenemos que decidir ser sanos. Y yo estaba leyendo un libro que el pastor compró que dice, la sanidad es una elección. Ese otro mensaje. Usted tiene que elegir ser sano. Si usted no se toma los medicamentos, no puede ser sano. Usted puede ir al médico, su familia invertir mucho dinero en usted, pero si usted hace caso omiso de las indicaciones del doctor, usted no va a ser sano. Entonces esta mujer dijo, no, yo voy a ir allá. Ya yo he hecho todo de mi parte, lo humanamente posible. Ya esto es para lo imposible. Entonces ella oyó hablar de Jesús y dijo, yo voy para allá. Imagínese usted esta mujer caminando entre la multitud. Con un flujo de 12 años, a ella tenía que vérsele la cara amarilla. Probablemente. Porque yo no tenía ni 4 años enferma y ya la gente pensaba que yo tenía como unos 80 años porque tenía un desgaste tan grande y me veía tan enferma y tan como acabadita y viejita que ya algunas le estaban tirando el ojo a tal pastor. Esta se muere rápido. Esta no dura un año más. Eso no es aquí, eso fue por otro lado. No sé. Imagínese usted, el primero que ella pensaba, se van a dar cuenta que estoy enferma. El que me vea, tengo que acercarme sin hacer mucho ruido, tengo que vencer el temor. Si me agarran en medio de la gente sabiendo lo que yo tengo, porque si ella oyó hablar de Jesús es porque ella estaba cerca por donde Jesús pasaba, es probable que algún vecino de ella o alguien que la conociera estuviera ahí, y ella dijo, yo me voy a arriesgar porque como quiera estoy muerta, tengo 12 años con esto, ya me voy a morir. Aleluya. Y a veces el Señor nos pone las circunstancias difíciles para que nosotros entendamos que no importa dónde vayamos, no tenemos solución, que la única vía para nuestra sanidad, para nuestra solución al problema, es acudir a Jesús. No importa quién vaya a pensar mal de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces desperdiciamos la sanidad. Aleluya, esto no estaba, pastor, este nuevo. Y como líderes nos da vergüenza pasar al altar porque dicen, no, ¿qué va a pensar el vecino? ¿Qué va a pensar el compañero? Yo soy la pastora, soy el pastor, que oren por mí. No, si en nuestra cultura latinoamericana se piensa que el pastor es todopoderoso, al estilo de Jim Carrey. ¡Fua! Abrace el malo, carro. Y que no podemos tener dolores o no podemos tener enfermedad. Además, yo le pago mi diezmo al pastor. Él tiene que estar disponible 24 horas. Como yo oí una persona una vez, había un pastor predicando en la iglesia, un mensaje poderoso. Y la persona dijo, con el sueldo que se le paga aquí, tiene que predicar bueno, si no lo sacamos. Déjeme decirle, como dijo el pastor Rey el domingo, no hay sueldo que pague el trabajo de un pastor. Y usted diezme o no diezme, Jehová me sustenta a mí y sustenta mi casa, gloria a Dios. Y me lo ha demostrado, gloria a Dios, aleluya. Usted diezma para ser bendecido usted, y porque usted está cumpliendo con el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si usted quiere ser bendecido, diezme. Si no quiere ser bendecido, no diezme. Yo sé que soy bendecida porque yo diezmo, aleluya. Y Dios ha hecho compromiso conmigo de bendición, amén, aleluya. Entonces imagínese usted, esta mujer allá, bueno, yo no sé qué va a decir el vecino, fulanita, me van a denunciar, pero yo voy para allá. Hay que tener determinación para ser sano, hay que tener determinación para ser bendecido, y hay que ser obediente para ser bendecido y ser sanado, gloria a Dios. Porque ella oyó hablar de Jesús y decidió someterse en ese momento a la autoridad divina del Maestro, aleluya, oh gloria a Dios. Y esta mujer, Jesús andaba apretado, mire, es probable que no se pudiera acercar muy bien al maestro, pero Dios actúa a través de las circunstancias difíciles. Enfermó a la hija de Jairo. Como Jairo era un cuello blanco, uno de los sacerdotes principales, cuando fue donde Jesús, yo me imagino a Pedro, espérense, espérense. Viene Jairo, un principal maestro, pero es una mujer que no tenía voz ni voto. ¿Usted cree que Pedro le iba a hacer un camino para que viera al maestro? Por eso ella dijo, yo solamente quiero tocar el borde del manto. A mí no me importa ni siquiera tener una conferencia o una reunión con el pastor. Yo voy para la iglesia y yo voy a conquistar mi bendición. Yo nada más voy a agarrarme y a tirarme en ese altar. Hasta que no me bendiga, no te suelto, maestro. Aleluya, oh gloria a Dios. No me tienes que tocar fulano de tal. Yo solamente con agarrando el borde del manto voy a ser sana. Y me imagino a los discípulos, porque si no querían que él tocara a los niños, mucho menos iba a tocar a una mujer que estaba inmunda. Bajo maldición, porque una inmundicia era una maldición. Nadie quería tocar algo sucio o inmundo, oh gloria a Dios. Y dice que abrieron paso al maestro y ella dijo, esta es mi oportunidad, aleluya. Cuando Jairo se tira a los pies del maestro, mi hija está enferma, y allí se tuvo que detener el maestro porque probablemente por la multitud la estaban apretujando. Y vamos a ver, Jonathan y Jorge, vengan aquí. Aleluya. Pónganse de frente al altar. Allá, de frente, para allá. Entonces ustedes van a impedir que yo camine, ¿verdad? Imagínense una mujer, yo soy más pequeña, con todo y tacos que ellos, ¿verdad? Y ella enferma, 12 años sangrando, tal vez estaba hasta medio agachada y queriendo entrar. Y no podía. ¿Qué iba a poder? No podía entrar a tocar al maestro. Y tenía que arrastrarse muchas veces. No podía, tal vez se caía. No podía tocar al maestro. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Haciendo fuerza. Quiero tocar al maestro. Gloria a Dios. Pero se detiene el maestro con el séquito. Aleluya. Y empezaron los tumbapolvos. Ábrale paso a Jairo. Es un principal. Este es bueno que tú lo atiendas, porque quién sabe si viene una ofrendita y Judas es más interesado, porque metía mano. Aleluya, gloria. Este es Jairo, maestro. Espérate, mira, es un hombre bien. El Señor se detiene porque Él se detiene a oír la necesidad de todo el mundo. Él no le importa si es rico o pobre. Él entiende. Pero esta mujer se abrió paso. Esta es mi oportunidad ahora que está ahí. Si tocó el mante es porque iba casi arrastrándose. Aleluya, gloria a Dios. No lo podías tocar aquí arriba porque se iba a notar. Aleluya. Entonces yo me imagino que ella estaba casi arrastrándose. Y así casi arrastrándose, vino y tocó el manto del maestro. Y ella sintió que algo había pasado dentro de ella. Oye, estoy diferente. Tal vez estaba encorvada y se enderezó. Comenzó a volverle el color al rostro, como se pone el pastor colorado. Y siente que algo pasa dentro de ella. Pero Jesús va a la casa de Jairo porque la hija de Jairo está grave. Pero se detiene. ¿Quién me ha tocado? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tú crees que el Señor no sabe cuando tú tocas el trono con tu oración? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando hay algo extraordinario que pasa en ti, pero no te puedes quedar callado. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro, te sabe el que estaba abriendo paso para Jairo. ¿Y quién? ¿Cómo tú dices que quién te ha tocado? Tú no ves que todo el mundo te está apretando aquí. Que abrimos un espacio aquí. No está ahí, pero yo lo estoy, ¿verdad? Adaptando. Mira para Jairo, que era importante. ¿Cómo tú dices? Toda esta gente tocándote aquí. Y estos sudores. No, no, no. ¿Cómo que tú estás diciendo? No. Alguien me tocó diferente. Porque yo entiendo que de mí ha salido poder. Oh, gloria a Dios. Alguien me ha tocado de una forma diferente. Oh, gloria a Dios. Atrévete a tocar al maestro de una forma diferente. Tal vez no lo vas a poder hacer con el orgullo, con la altitud. Estoy en mis alturas. Tal vez no lo vas a poder hacer airado. Tal vez tengas que arrastrarte como esta mujer para desprender del manto del maestro poder de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Una lección grande. Ella no lo logró diciendo: maestro, tengo una cita, tienes que atenderme. Soy una mujer importante porque puedo pagar médicos. No lo hizo diciendo: abran paso que por ahí va la tsunamita. Tuvo que haber una actitud de humildad. Para nosotros querer sanidad y para ser sanos tenemos que tener una actitud humilde. Gloria a Dios. No podemos tener una actitud altiva, como que es una obligación de Dios sanarnos. Él nos sana porque Él es soberano y en su misericordia, a veces con todo y desobediencia, nos sana. Pero un corazón contrito y humillado, Jehová no lo despreciará. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice que el maestro miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Yo no olvido la cara de Isabel y de Pablo cuando Cindy estaba enferma. La actitud de humildad, cómo se aferraron a la palabra. Dios tiene que moverse a misericordia. La oración de una madre, de una abuela con Yakira, la actitud de oración: Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso. El hombre ha dicho que es imposible, pero solamente tú puedes transformar lo imposible en posible. Dice que tú eres el Dios, dice Isaías, de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Qué hay difícil para el Señor en este día? Para tu situación, no hay nada difícil que el Señor no pueda hacer a tu favor. Dice que estaba así. ¿Quién me ha tocado? Yo me imagino que esta mujer se le fue el alma y dice: si habla aquí lo que yo era, soy mujer muerta. Porque una persona inmunda que tocara a un rabino se le podría apedrear públicamente hasta que muriera. ¿Sabe? Y dice que ella vino. Dice Marcos, es que relata mejor este milagro. Lo relata Lucas, lo relata Mateo. Pero Marcos da los detalles. Parece que Marcos conocía a la persona, porque él da la cantidad de años, todas las cosas, todo lo que pasó al detalle. Y le dice: la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino con una actitud como temiendo y temblando. Aleluya. Aun cuando Dios hace un milagro en ti y obra a tu favor en contra de tus contrarios, no puedes tener una actitud altiva de orgullo. Tienes que reconocer que el maestro puede declarar lo que tú eres. Porque hoy estamos en victoria aquí, pero si nosotros tenemos una actitud arrogante, el maestro de repente puede decir: ¿quién me ha tocado? La que estaba con 12 años, con inmundicia, que sabe que no se podía ni siquiera acercar a mí, que ha tocado a todos estos hombres aquí. ¡Ay! Leña para el fuego. Si este tuvo poder para tocarme, tiene poder para saber lo que yo era. Eso fue lo que ella pensó. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que ella vino temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Para ser sanos tenemos que decir toda la verdad. Tenemos años en la iglesia con un pecado oculto y estamos en la misma situación de miseria, estamos en la misma situación de problemas en el matrimonio, porque no estamos diciendo la verdad. Estamos engañando al pastor, decimos nosotros. Pero recuerden que el mismo Pedro le dijo a Ananías y a Zafiro: ustedes no le han mentido a los hombres, sino le han mentido a Dios. Para nosotros ser sano completamente hay un requisito fundamental: hay que decir toda la verdad. Ay, yo sabía que no iba a haber mucho amén. Toda la verdad. Si usted no le dice al médico cuando va a la consulta toda la verdad, él no le puede indicar el medicamento que puede quitar la enfermedad. Si yo me quedo con algo oculto cuando voy a la consulta y usted se siente dolor en la pierna, no. Y usted, oh, pero usted está bien, usted no necesita nada. Y cuando salgo de ahí, Ay, no, el doctor no me resolvió. Pero que tú no le dijiste la verdad. Tú no le dijiste que llevaba 15 años bebiendo. ¿Por qué usted cree que le están quitando tantas medallas a todos esos atletas? No dicen la verdad. La victoria se te arrebata de las manos cuando tú tienes mentiras. Tu sanidad se te va de las manos cuando hay mentira, como le pasa a estos atletas. Cuando se le hace el análisis, ¡ay! Dio positivo el dopaje. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a prosperar si seguimos viendo pornografía? Y cuando venimos aquí, tomamos el micrófono como si nada y estamos ocultando la verdad delante de Dios. Aleluya. No podemos ser sanados. Pero que esa persona hizo eso y no era cristiano de mucho tiempo, fue que él nunca dijo toda la verdad. Aleluya. ¿Cómo vamos a ser promovidos si cogemos prestado y no pagamos? Si andamos pidiéndole a los hermanos y declarando nuestra necesidad. El primer mensaje dijo: tú no tienes que estar declarando lo que te hace falta y llorándole. Llórale a Dios, porque Él es que suple todo lo que te hace falta. Gloria a Dios. Aleluya. Oren por mi hijo. Como decía yo en Boca Chica, oren por mi hijo. Pero tú no has dicho la verdad, que tu hijo es un traficante de droga, que tu hijo es un maleante, cayó preso. Ay, mi hijo, mi pobre hijo preso. Di la verdad para que él alcance misericordia y se ha sanado. No, porque no me entiende mi esposa. Di la verdad, que es que estás viendo pornografía. Entonces, ¿tienes problemas con tu esposa? Claro está. Di la verdad, porque a todas las mujeres que te pasan por el lado la anda desnudando con los ojos. ¿Cómo vas a ser sano de la inmundicia sexual? Di la verdad, porque hasta una cartera que dejan ahí atrás o una comida, vienes y te la robas. Ah, no, eso es de la iglesia, eso es mío también. ¡Ladrón! El que roba un pincho, roba un millón también. Es ladrón como quiera. Di la verdad, pastor, yo estuve orando 3 días. Mentiroso, estás hablando mentira. Y el padre de los mentirosos es el diablo. Estas son todas mis ofrendas y mi diezmo. Ladrón. ¿A quién crees tú que estás engañando? ¿Cómo vas a poder ser sano? ¿Cómo vas a poder ser liberado? ¿Cómo vas a poder ejercer el ministerio efectivo si estás ocultando mentiras en tu vida? Tú no sabes que hay uno al que tú tocaste hace un tiempo, que desprendiste poder de él, que él conoce todo lo que somos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué él le dio la oportunidad a la mujer? Para que reconociera que ella estaba enferma delante de todos. Y para que el poder extraordinario de Dios se viera en una manifestación de amor también por esta mujer. Que delante de todo el mundo, él le dijo: hija, fíjese lo que ella logró por decir la verdad. Fíjese lo que le dijo el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella solamente quedó sana. Lo que dice antes de que ella se enfrentara a Jesús diciéndole la verdad es que fue sana de ese azote. Mucha gente va a atmósfera de gloria, viene a la iglesia y es sana y por ahí se va. Sigue enfermo del alma, sigue muerto en sus delitos y pecados. El que viene solamente por una sanidad está recogiendo solamente las migajas. Es lo que cae de la mesa de los amos que está comiendo. Porque la sanidad es parte del pan que Dios nos da a nosotros, a los hijos. Y la liberación, oh gloria a Dios. El que nada más viene por un milagro financiero, porque está jugando al evangelio, para el que el Señor le resuelva, no es más que un perrillo que está comiendo de las migajas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. La mujer sirafenicia pidió un milagro. Y el Señor le dijo: no, no está bien que yo tome el pan y se lo dé a los perrillos. El mismo Jesús. El pan de los hijos, se lo dé yo a los perrillos. Ella fue humilde como esta mujer y le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No te conformes con las migajas. Dios quiere que te siente a la mesa. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios quiere que te siente a la mesa. Oh, y solamente eso ocurre cuando tú hablas con la verdad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él quiere que te sientes a la mesa. Que comas como un príncipe. como una princesa del reino. Pero si solamente estamos en la iglesia porque queremos los bienes de Dios, y además queremos las ganancias y estar de la multitud porque queremos los panes y los peces, solamente estás comiendo migajas. Vas a seguir arrastrándote como esta mujer para lograr un milagro. ¿Y sabes por qué ella se agarró del manto del maestro? Dicen que los rabinos tenían que envolver en sus mantos rollos, pedazos de rollos con promesas bíblicas del Antiguo Testamento. Cuando esta mujer se agarró del manto, se estaba agarrando a la palabra. Para tú tener un milagro de Dios, es imposible que lo tenga si tú no crees en esta bendita palabra de Dios. Tienes que aferrarte a la palabra, agarrarte a ella con humildad. Aleluya. Porque ella es la que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella es la que me dice: yo soy Jehová tu sanador. Y ella es la que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a su riqueza en gloria. Ella es que dice que yo soy un vencedor y no un derrotado. Es las palabras que me da promesa, que me dice que yo soy salvo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué ganó en primer lugar? Fue salva. En segundo lugar dice: ve en paz. Wow. Ganó paz. ¿Cuánto estamos en desesperación? Como el primer sermón de esta mañana nos ministró a todos, estábamos todos llorando. Porque si hay algo que está atacando mucho es la ansiedad por el futuro. ¿Qué va a hacer de mí en 10 años? ¿Qué va a ser en 5 años? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a pagar la universidad? ¿Cómo voy a conseguir la comida? ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cuándo me voy a casar y con quién me voy a casar? Y hay personas, la mayoría de las consultas, estamos refiriéndolo a psiquiatras y psicólogos, porque el nivel de ansiedad ha llegado a un modo tal que están haciendo crisis de ansiedad aún dentro de la iglesia. Y es que nos hemos olvidado que Jehová es nuestro sanador, es nuestro suplidor, que Él dejó esto para nosotros. Él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Cuando nosotros desconfiamos de esto, comienza la ansiedad a hacer estragos en nosotros, en nuestro sistema nervioso. ¿Cuántas úlceras por el estrés? Es porque no nos hemos aferrado del manto del maestro. Hay alguien aquí en este día que necesita tocar el manto del Señor. Hay alguien en esta casa que necesita aferrarse a las promesas divinas otra vez. Hay alguien que se ha soltado del manto. Oh, gloria a Dios. Este es tu día para que te aferres al manto y agarre esas promesas que son para ti y son para mí. Oh, gloria a Dios. Y dar el paso hasta tu sanidad. Y en tercer lugar, fue sana de su azote. Fue salva. Tuvo paz. Dios te está llamando a paz. Dice la Biblia que Dios es un Dios de confusión, no es Dios de confusión, sino de paz. Aún una profecía que te traiga confusión no es de Dios. Pero no podemos discernir las profecías porque no venimos al FIT. Y andamos comiendo sazón de todos los calderos y lo que nos puede dar es un empacho. No conocemos la palabra. Y cualquiera que nos dice Jehová que cierre el negocio y que tiene que darme 50 mil pesos, la mitad del dinero, se lo damos para ser bendecido. Porque va el Señor, a través de esa profecía, supuestamente no va a ser millonario de la noche a la mañana. Fíjese, no hay nada que venga sin trabajo duro. Aún dentro del evangelio, para tú ser bendecido, tienes que trabajar en la obra de Dios. Dios no bendice a vagos, ni a holgazanes, ni a arrimados. ¿Por qué nos gusta tanto la profecía? Porque nos duele orar 3 horas para que Dios nos hable. Entonces queremos que otro nos hable. ¿Sí? Busca a Dios. Busca a Dios. Aférrate de la promesa. Deja de estar oyendo, prestando oído a palabras falsas y vanas. Que se la lleve el viento. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, dice Pedro. Esta es la palabra profética más segura. Pero no queremos leer la Biblia. No queremos agarrar el manto, agarrar las promesas. Queremos que todo lo resuelva otro por nosotros. Y que nos diga que tenemos la jipeta del año, la novia del año, la casa del año. Y no queremos ir a la palabra que dice que solamente buscando el rostro de Jehová vamos a tener el bien. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, oh gloria a Dios. Pero eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Aleluya. Y Pablo vuelve y dice: y trabajen y no desmayen. Como decía el pastor Elvin Cruz esta mañana, como ahora la educación es hasta por internet, queremos las bendiciones por internet. Y si es un modem con más velocidad, pues mejor. Y así queremos mandar las oraciones rápido, en alta velocidad. Pero Dios no funciona así. Lo que me gusta del Señor es que Él es apegado a los antiguos métodos. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Gloria a Dios. Él no se inmuta y sigue estando ahí en la palabra. Clama a mí. El método antiguo de la oración funciona. Aleluya. Gloria a Dios. Buscar el rostro del Señor funciona. Un corazón que se humilla delante de Dios funciona. Aleluya. El aferrarte a la palabra de Dios funciona. El leer y estudiar la palabra de Dios funciona. Gloria a Dios. Como alguien que vino al pastor: el Señor me llamó a mí a ser un apóstol también. Si tú pudiste, yo puedo. Yo soy apóstol y elegido de Dios. Ay, ay, ¿cuánto has trabajado tú? ¿Has estudiado la palabra? Porque hasta donde yo sé, el pastor ahora va a entrar en su tercer año de maestría, ¿sí?, de teología. Y yo sigo estudiando mi licenciatura. Y cada vez que hay un módulo en el FIS, yo me lo como. Y vuelvo y quiero, si hay una conferencia acá, yo quiero ir. Si hay un seminario para pastores, ahí estoy yo. Y el pastor también, y los pastores. Y seguimos preparándonos. Que si hay algo en la Universidad Evangélica, vamos para allá. Pero ahora no, queremos hacer las cosas sin tocar el manto del maestro. ¿Cómo vamos a ser sanos si no conocemos la promesa que está ahí? Esta mujer, como era judía, sabía que los rabinos tenían promesas en su manto. Aleluya. Ella no se aferró a cualquier manto. Cualquier otro rabino hubiera podido pasar por ahí. Pero ella había oído de este rabino que él practicaba lo que hablaba. Aleluya. Ella había oído que este rabino también atendía a las prostitutas y a los pobres le daba comida. Los otros pasaban altivos por ahí sin mirar, como aquel samaritano que estaba allí tirado. Ese no es de mi iglesia, a ese ni tengo que mirarlo. Es un samaritano. Y pasó con la altivez. Y pasó el director de los cantores. Y ni siquiera fueron al campamento de jóvenes. Eso yo no tengo que ir, eso es para muchachos. ¿Para qué voy a ir ahí? Y pasó aquel hombre, samaritano. No era ni siquiera de la iglesia del herido. Y dice que él tuvo compasión y misericordia. Lo llevó al mesonero y le dijo: mira, aquí te voy a dejar esto. Y si algo falta, cuando yo regrese, yo voy a pagar. Curó sus heridas con vino y con aceite. Eso quiere decir que este hombre samaritano, que no era de la iglesia Chequiná, él tenía la unción y tenía el gozo de Dios. Y pudo ministrarle a esta alma que estaba en quebrantamiento. Ese había aferrado a la palabra, porque los samaritanos conocían el Antiguo Testamento. Y ellos lo practicaban en cierta parte a su modo, pero habían oído de él. Por eso ellos decían a Jesús, la mujer samaritana le dijo a Jesús: mira, ustedes dicen que en ese monte hay que adorar, pero en este monte que hay que adorar, porque ellos también eran hijos de Abraham. Y el Señor le dice: mira, la hora viene y la hora es que no ni en este monte, ni en el que ustedes dicen, ni el que decimos, es solamente aquel que esté adorando a Dios en espíritu y en verdad, ese es el verdadero adorador que yo ando buscando. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo Dios, oh gloria a Dios. ¿Quién quiere aferrarse a las promesas del manto en este día? ¿Quién quiere su verdadera sanidad hoy? Aleluya. Este es tu día, aleluya, para agarrarte de esas promesas. Aleluya. En tercer lugar, el Señor le dijo: y queda sana de tu azote. Hay muchos de nosotros que estamos siendo azotados por enfermedades. Otros estamos siendo afectados por carencias financieras, por necesidades básicas. Pero hoy es un día para que declares toda la verdad delante del Maestro. Y si sabes que hay algo que te está atormentando, que estás andando torcido, ven donde tu pastor, para que oren por ti. Porque Job recibió otra vez toda la bendición cuando hubo orado por aquellos que le estaban haciendo mal. Aleluya. Si hay alguien que necesitas perdonar para tu completa sanidad y liberación, hoy es tu día. Tienes que perdonar. Para poder ser sanados tenemos que perdonar. Tenemos que deshacernos de la amargura, del rencor. de la murmuración, del chisme, de la queja. Tenemos que hablar con la verdad. Debemos dejar de estar engañando, creyendo que estamos engañando a Dios. Esta mujer dijo: ya no me queda de otra. Él se dio cuenta que yo lo toqué, porque ella fue sana de la enfermedad, pero tal vez ella no conocía tanto al maestro. Ella no sabía que él se había dado cuenta. Si no, no se asusta tanto cuando él dijo: ¿quién me tocó? Ni siquiera conocía muy bien a su maestro, pero cuando habló toda la verdad, entonces le conoció. Él le extendió la misericordia y le dio salvación, le dio paz y la sanó de su azote. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Este es tu día. Este es tu día de aferrarte a las promesas del manto del maestro. Es un día para dejar de jugar al evangelio. ¿Y sabes qué? Mi mamá nos decía a nosotros de jóvenes. Ella no sé quién, dónde ella consiguió esa televisión, pero la televisión de mi casa tenía la virtud de que se desconectaba el enchufe. Ella decía: no vamos para la iglesia, mami, porque ella sabía que queríamos ver la novela. O a Candy, que empezaba los domingos a las 7. Lo que éramos de esa generación. Y si está bien, se pueden quedar, pero ella se llevaba el enchufe en la cartera. Y no había forma de conectar la televisión. Era evangélica la televisión. Y cuando veíamos que no había remedio, teníamos que ir para la iglesia que quedaba cerca de la casa. Ella decía: mis hijos, gócense en el evangelio. Vayan a los campamentos, vayan a las convenciones de jóvenes, brinquen, bailen ahí, porque mientras vivan en esta casa es evangélica, y ni se van a gozar del evangelio ni del mundo, y van a perder toda su vida amargados. Si estás aquí, deja de jugar al evangelio. No te vas a gozar ni del mundo ni del Señor, y te vas a convertir en un amargado. Aleluya. Si estás aquí, gózatelo. Si estás aquí, disfrútalo. Si estás aquí, aférrate del manto. Si estás aquí, vívelo. Oh, gloria a Dios. Si estás aquí, atrévete a declarar que eres cristiano. Oh, gloria a Dios. Si estás aquí, habla con toda la verdad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Porque Él está aquí para este día. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.